O sea, cuando, lo que te digo, cuando paren, tú mantente ahí. Toca, toca la nota más alta nomás. Te toca a ti ahora. Toca bien largo, bien arriba. O sea, bien, bien arriba. Este es tu momento. Estamos allí contigo.